Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Asignatura, Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Tema de investigación, adopción de menores de otra nacionalidad. Esta investigación está enfocada en la rama del derecho que vendría siendo Derecho Internacional Privado. Esta investigación se realizó por los estudiantes Max Quintero, José Ponce y Rogelio Félix, del aula primero F del A18. Año selectivo 2019. Como aspectos introductorios tenemos que esta investigación indagará en la adopción por parte de parejas de diferentes nacionalidades, así como posibles consecuencias que pudiese tener el infante adoptado dentro de un círculo de familia de este tipo. De esta manera, es necesario realizar una consulta popular que permita conocer el punto de vista de la sociedad, haciendo un contraste entre datos obtenidos tanto en asentamientos rurales como urbanos, para así lograr apreciar la evolución en cuanto a la manera de pensar de la población, dependiendo del tamaño de la ciudad en la que viva. Se eligió este tema debido a que es una problemática que afecta a nuestra sociedad día con día, siendo motivo de debates y modificación de ley en diversos países del mundo. Por esta razón, es observado con mucho interés para la elaboración de este proyecto de investigación. La información generada en este presente proyecto está dirigida a la población en general, contando con el objetivo de informar a las personas acerca de la adopción, para que así puedan formar su propio criterio acerca del tema. A partir de la información aquí presentada, cualquier persona, sin necesidad de ser especialista en ningún tema, podrá comprender este proyecto de investigación. Como objetivos generales tenemos informar al público la posibilidad que posee una pareja extranjera en adoptar a un infante de otra nacionalidad, encontrar y presentar las debidas medidas para el logro exitoso de este proceso. Como objetivos específicos tenemos 1. Identificar los principales requisitos para la adopción. 2. Demostrar si una persona de distinta nacionalidad puede adoptar. 3. Enunciar los trámites para llevar a cabo la adopción. 4. Extraer los principales derechos de los niños. 5. Reconocer los tipos de adopciones. Y 6. Presentar las entidades encargadas de velar por los derechos de los niños en Panamá. Desarrollo del tema de investigación. ¿Podrá una pareja extranjera adoptar a un infante que es maltratado por sus padres biológicos? Una pareja extranjera de nacionalidad colombiana desea adoptar a un niño panameño de 8 años de edad. Sin embargo, los padres del menor no están de acuerdo en que se realice la adopción por parte de la pareja colombiana. Los mismos se encuentran muy atentos a la realización de la adopción, ya que tienen información de que el menor está sufriendo abuso infantil. Producto de diversas conversaciones con los vecinos, la pareja extranjera mantiene información acerca de las condiciones en las que se encuentra viviendo el menor actualmente, incluyendo problemas en cuanto a la alimentación y educación. La pareja extranjera realizó un recorrido por la barriada del menor para estar pendiente de su formación. Se pudieron percatar de problemas como la madre no le presta la atención debida al menor, el menor no estaba asistiendo al colegio, el padre tiene problemas de alcoholismo y el estado de la vivienda en la cual residen los tres no es el adecuado. Días anteriores, el niño fue visto en las calles realizando trabajos los cuales no son adecuados para él. Fue fotografiado como evidencia. También se conversó con él, quien indicó que no quería trabajar. Él solo deseaba estudiar y jugar. La pareja extranjera tiene más de 10 años de estar ya casados y residiendo en Panamá. Tienen un hogar sólido en la ciudad de Panamá y están preparados para recibir al menor en su residencia. Económicamente, tienen una pequeña empresa de la cual viven y mantienen su hogar. Tipos de adopción. Es importante conocer con mayor claridad qué tipo de adopción puede brindar una familia a un niño, niña o adolescente que no la tiene. La prioridad en este proceso son las necesidades del niño, niña o adolescente, ya que a través de la adopción se restituye su derecho a convivir en familia. Existen cuatro tipos de adopción en Panamá. La adopción simple es la primera, es la que genera solo derechos y deberes con el menor, pero no habrá relación de parentesco. La segunda es la adopción plena, que tiende a incorporar el menor en la familia como un hijo propio. La tercera es la adopción internacional, incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. La adopción de extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país con residencia permanente en el territorio nacional. Requisitos para el proceso de adopción. Las personas interesadas en adoptar deberán aportar la siguiente documentación: certificado de matrimonio o prueba de la unión de hecho, certificado de trabajo o dos últimas declaraciones de renta en caso de ser independiente, evaluación psicosocial a los hijos e hijas de las personas adoptantes, certificado médico de buena salud física y mental, evaluación psicológica expedida por un psicólogo con idoneidad para el ejercicio de la profesión. Dicha evaluación estará sujeta a lo establecido en el artículo 78. Dos fotografías recientes tamaño carné en colores. Fotografías en colores tamaño postal de la fachada, del interior y de la parte posterior de la residencia de la persona o personas solicitantes. Certificado de información de antecedentes personales. Evaluación de trabajo social de los adoptantes. Dos cartas de recomendación de personas de reconocida solvencia moral que no sean parientes y que hayan hecho conocido a la persona por un periodo mayor de 10 años. Aceptación de seguimiento posadoptivo durante los 3 años siguientes a la adopción. Declaración jurada que establezca la intención de las partes de adoptar. Requisitos para la adopción internacional. Estudio psicológico de las personas solicitantes que incluya la dinámica psicofamiliar avalado por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de recepción. 2. Evaluación socioeconómica de las personas solicitantes que incluya la dinámica y funcionalidad de la familia avalada por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de recepción. 3. Historial policivo expedido por la autoridad correspondiente. 4. Copia de pasaporte. 5. Copia de la autorización para ingresar al adoptado al país de recepción. 6. Autorización para adoptar expedida por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central competente en materia de adopciones en el país de recepción. 7. Certificación expedida por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central del país de recepción, en la que conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente en proceso de adopción por un término de 3 años. 8. Certificado de participación en la escuela para padres y madres adoptivos, expedido por la autoridad central u organismo acreditado por la autoridad central en materia de adopción de otras naciones reconocidas por la República de Panamá. 9. Autorización o visado del país de recepción para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptado. 10. Certificación de la autoridad migratoria o de nacionalización sobre los requisitos de nacionalización. Haciendo énfasis en la ley número 61 del 12 de agosto del 2008, que declara la Ley General de Adopciones de la República de Panamá y otras disposiciones. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Pueden ser adoptados los menores de 18 años de edad, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 1. Carezcan de padre y madre. 2. Sean hijos de padres desconocidos. 3. Se encuentren en estado de abandono. 4. Teniendo padre y madre o uno solo de ellos mediante el consentimiento de los mismos. 5. Los menores maltratados. Si el menor tiene 7 o más años de edad, debe ser escuchado personalmente para conocer su opinión y resolver lo que proceda. Artículo 297 del Código de la Familia de la República de Panamá. Los niños pueden pasar de 3 hasta 18 años viviendo en instituciones de acogida a la expectativa de que sean declarados en estado de adoptabilidad por el juzgado de niñez, mientras que para una pareja que desea adoptar, el tiempo de espera puede ser de 4 años en adelante. El porqué de este largo camino de espera en el curso de la adopción se debe en parte a que para un juez declare la inhabilitación de la patria potestad al padre o a la madre natural, se tiene que aguardar hasta un lapso de 6 meses de abandono en dichas instituciones o albergues. En toda esta etapa, el juzgado de familia es la autoridad a la que le compete realizar investigaciones con los familiares, el entorno social y asegurarse de que algún pariente no tenga el deseo de adoptar al menor. Si todo esto se lleva de una buena manera y a un corto tiempo pasará al juzgado infantil y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para precisar la buena convivencia que tendrá con sus nuevos padres y también se requerirá de la documentación y firmas y actas de compromiso. Hipótesis de investigación. Responderemos a nuestro objetivo general dando a los extranjeros la posibilidad de poder adoptar en un país ajeno como tal lo dicta la ley 46 del 17 de julio del 2013, que dicta la ley general de adopciones y otras disposiciones la cual rige y regula las adopciones nacionales e internacionales en la República de Panamá. Se encontrará como posible solución la sustracción del infante de sus padres biológicos, ya que las entidades pertinentes en pro de la niñez, adolescencia y la familia como el CENIAF se involucran en este caso debido a la gran presión por parte de la pareja extranjera, debido a que va en contra de los derechos de los niños plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, la cual entró en vigencia el 12 de septiembre de 1990. Principales derechos de los niños. Derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección, derecho a la recreación y esparcimiento, derecho a tener una familia. Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. En cualquiera de estos casos, la autoridad competente aplicará con medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas. Artículo 200 del Código Penal Panameño. Según el artículo 202 del Código Penal Panameño, la sanción será de prisión de 3 a 6 años siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor si la persona que maltrata es ascendiente, pariente cercano, la encargada de la guarda, crianza y educación o tutor, la encargada de su cuidado y atención, la que interviene en el proceso de su educación, formación y desarrollo integral. La sanción será aumentada de una tercera parte a la mitad cuando la víctima sea una persona con discapacidad. Si el autor está a cargo de la guarda y crianza, se aplicará la pena accesoria correspondiente. Artículo 203 del Código Penal de la República de Panamá. Para los fines del artículo anterior, constituye maltrato a persona menor de edad con las siguientes conductas. Causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Trivia. A continuación, haremos 3 preguntas de escoge la mejor respuesta. Al finalizar, daremos las respuestas correctas. 1. Derecho de los niños. A. Derecho al sufragio. B. Derecho a la identidad. C. Derecho a la participación política. 2. Tipos de adopción. A. Adopción simple. B. Adopción compleja. C. Adopción por parentesco. 3. Requisitos de adopción nacional. A. Contar con visa. B. Copia de pasaporte. C. Certificado de nacimiento de los interesados a adoptar. Respuestas correctas. 1. Derecho a la identidad. 2. Adopción simple. 3. Certificado de nacimiento de los interesados a adoptar. Conclusión. En este trabajo de investigación nos tomamos la tarea de adentrarnos en el tema de adopciones por personas extranjeras en la República de Panamá, teniendo como rama del derecho el derecho internacional privado y guiándonos de modelos y métodos impartidos por el profesor. Este proyecto fue realizado con diversas fuentes de información y se presenta en una manera minimizada, ya que es un tema el cual abarca mucha información en el cual fue agregada la más relevante. Podemos compartir que el derecho internacional privado es el único capaz de entablar una buena relación entre países y de la resolución de conflictos entre personas extranjeras. Con él sabremos cómo debemos asociarnos y comunicarnos con el fin de buscar una relación sin conflictos. En este caso del cual tratamos, debemos concluir que los extranjeros tienen la posibilidad de poder adoptar un niño de otra nacionalidad, con el fin de brindarle una mejor vida, una buena educación y alimentación. Esto se cumplirá con su debido proceso de las entidades encargadas, y a los agresores de este infante se les penalizará por haber cometido tales abusos a este menor de edad, como lo dicta el Código Penal panameño.